que cae sobre nosotros, machaca el cuerpo, consume tiempo y dignidad. Volveremos a brindar sin un motivo por el sonido del contacto del cristal, ya que el vaso está vacío, vuelve a probar.